es el mejor paisaje que tiene mi Santa Fe. Rica frutilla que crece cerca de mi ciudad, pero no puedes probar, ella no quiere madurar y no quiere entender que ya es hora de amar. Una hermosa rosa que no se puede tocar, cristalina como el mar y no se puede tomar. Un hermoso colibrí que no se deja atrapar, una mariposa que aún no quiere volar. Ay, amor. Ella no quiere conocer el amor, ella vive en un castillo de ilusión. Ella antes de dormir habla con Dios, rodeada por sus muñecas que conserva con amor. Ella no quiere conocer el amor, ella vive en un castillo de ilusión. Ella esconde una carta que aún no leyó, de un muchacho enamorado que quiere su corazón. Oye, niña. Ella es tan inocente y aún no tiene maldad, solo piensa en su familia y en terminar de estudiar. Dice que para el amor aún tiene que esperar, y le prometió a su Dios llegar virgen al altar. Ella no quiere conocer el amor, ella vive en un castillo de ilusión. Ella antes de dormir habla con Dios, rodeada por sus muñecas que conserva con amor. Ella no quiere conocer el amor, ella vive en un castillo de ilusión. Ella esconde una carta que aún no leyó, y de un muchacho enamorado que quiere su corazón.